de mamá. Aunque estés con él, es el Ponce en sí, con el Brand, dice así. Sé bien que fallé, me equivoqué, perdóname. Sé que estás con él, eso claro a mí me queda. Sé que eres feliz y yo aún sigo en espera, esperando tu regreso, que tú vuelvas a mi lado. Pero siempre lo dices, que soy cosa del pasado. Lo pasado yo lo tengo en mi presente, y eres solo tú la que viva aquí en mi mente. Esas tardes lindas cuando te veía llegar, te sentabas a mi lado, no paro de recordar. Esos días hermosos que pasabas a mi lado, te fuiste de mí, fue algo inesperado. Fuiste la persona quien logró hacerme soñar, y fuiste tú la misma la que me hizo llorar. Fuiste tu amor quien terminó esta historia, dejando todo atrás, sacando de la memoria. Esos recuerdos lindos que aún yo los conservo, debería yo tirarlos, pero sé, no debo hacerlo. Sé bien que fallé, me equivoqué, perdóname. Aunque estés con él, perdóname, me equivoqué. Aunque estés con él, yo por siempre te amaré. Y ahora tú ya estás con él, vaya, eres muy feliz. No me queda nada más que solo verte sonreír a su lado. Porque ahora tú ya estás, pero dile que jamás a mí me vas a olvidar. Y cuéntale la historia que vivimos, tantos besos y abrazos y el amor que nos tuvimos. ¿Qué puedo hacer si tú ya estás con él? Siempre yo te dije que nunca te iba a perder. Te terminé perdiendo por todo lo que te hice. Yo sí te valoré, pero nunca te lo dije. Siempre yo te dije que eras el amor de mi vida. Y ahora que tú ya no estás, me duele tanto tu partida. Pero solo escucha lo que dice mi corazón. Quiero que vuelvas tú conmigo porque eres mi inspiración. Sé bien que fallé, me equivoqué, perdóname. Aunque estés con él, perdóname, me equivoqué. Estudios 2015. Aunque estés con él, perdóname, me equivoqué.